Pedro, gracias por recibirnos, felicitaciones. Intendente Adrián Casadei, felicitaciones también, porque creo que se potencia enormemente el producto que cada una de las regiones en forma individual o las microrregiones puede ofrecer cuando lo integramos en esta gran región. A los secretarios de turismo, a las ministras, yo, como ustedes saben, tengo un corazoncito en la actividad productiva del turismo y siempre digo que Marta ha hecho bien las cosas que soñamos, y realmente esto de lograr que los municipios integren su propuesta es algo absolutamente superador a lo que veníamos desarrollando. Bueno, no quiero extenderme mucho más, sí destacar que estamos trabajando para unir nuestras regiones, porque Río Negro es el destino más elegido del país en los primeros 6 meses del año, ya no en la temporada de invierno que sabíamos que teníamos, estábamos al tope de las elecciones, de los viajeros. Este año medido, todo el año, los primeros 6 meses del año, Río Negro es el destino más buscado, más elegido del país, con más turistas transportados del país, y es por eso que cada vez va sumando más conectividad. La presencia de funcionarios nacionales se debe también a esta posición destacada que hemos logrado. Es decir, estamos entendiendo que el turismo es una de nuestras principales actividades económicas, no solo en la cordillera o no solo en los destinos balnearios en verano, sino todo el año. Por eso tenemos que seguir sumando nuevos atractivos. Creo que lo que hoy estamos haciendo acá le da un salto de calidad a todos los productos que podemos ofrecer. Tenemos distintos atractivos, actividades, estamos uniéndonos, la Ruta 1, ese gran proyecto que fue llevado adelante un poco coordinado por turismo, pero con gran participación de los municipios y el protagonismo de Vialidad Rionegrina, de recuperar la Ruta 1, la ruta escénica, una ruta escénica destacada a nivel mundial y, bueno, nos une en toda esta región. Por otro lado, el tren, la vuelta del tren también es muy significativa, también une esta región, pero también nos une con la cordillera y suma atractivos muchísimos con también la inversión de nación, porque tenemos, por ejemplo, programas como los 50 destinos que nos permiten poner en valor pequeñas localidades, destinos emergentes que agregan valor, que agregan atractivo al gran producto que nosotros decimos que es Río Negro, al gran destino que es Río Negro. Así que solamente felicitarlos, destacar la importancia de la inversión privada. Es el gran motor del turismo. No hay turismo solo con paisaje, es imposible. Solamente la inversión privada hace que un lugar, de ser un hermoso lugar, se convierta en un destino turístico. Así que lo estamos haciendo en conjunto, queremos apoyarlo, queremos seguir acompañando. Quiero destacar la presencia de prefectura, porque estamos en la zona de mar y en la zona de río, con lo que el trabajo con prefectura es fundamental para la seguridad de quienes nos visitan y además para jerarquizar toda la zona. Estamos trabajando muchísimo, mancomunadamente y por supuesto, con todos los demás organismos del Estado provincial y de los estados municipales que colaboran para la recepción de los turistas. Vamos a seguir creciendo y lo vamos a hacer con inversión. La provincia tiene el Fondo de Infraestructura Turística y además contribuye con el financiamiento de los entes de promoción turística. Viedma creó el suyo, San Antonio y las Grutas y el puerto fortaleció el suyo y esto, bueno, nos permite ir a vender todo aquello que vamos generando como oferta turística. Felicitaciones, todo el éxito, sumemos el buceo, sumemos las actividades acuáticas, estoy segura que muchísimos argentinos y turistas extranjeros nos volverán a elegir. Muchas gracias.